Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Young King, baby. Dice. Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Yo no pienso interferir. Tienes tu plan, por mí lo puedes seguir. Sé que se me va a ser difícil conseguir un amor como el tuyo, yeah. El dolor no puedo fingir y me mata el orgullo. Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Yo no pienso interferir. Tienes tu plan, por mí lo puedes seguir. Tú querías montar una familia, aunque quieras tenerte, me toca verte cuando pasa ya ni mira. Yo tengo que picharle a la envidia, tengo claro ya que ella no es mía. Me llega tu recuerdo, borracho y cuerdo, mami, de noche y de día. Pasa el tiempo y más te pienso. Sé que ya hiciste tu vida, por eso ya ni aparezco. Espero que esa sonrisa de tu foto sea genuina. Que sea feliz, tengo que desearte. Aunque por dentro quiera que conmigo vuelvas a ser la de antes. Te necesito aquí, la cama se siente gigante. El que tiene nuevo no importa si trabaja legal o si es cantor. Después que te trate bien, después de que te mantenga. Espero que como yo, te consiente y te entienda. Ya lo dijo el Didi, el que tenga tienda que la atienda. Por mí que cumpla tus sueños, mami, que nada ni nadie te detenga. Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Yo no pienso interferir. Tienes tu plan, por mí lo puedes seguir. Sé que se me va a ser difícil conseguir un amor como el tuyo, yeah. El dolor no puedo fingir y me mata el orgullo. Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Yo no pienso interferir. Tienes tu plan, por mí lo puedes seguir. Si con otro te va mejor, me tocará dejarte ir. Aunque esté cabrón, hago de oportunidades. Ya ya no creo en el perdón. La tuvo un tiempo a los Rafa y Mimi Pavón. No te deseo el mal, mi corazón no me deja. Siempre corriste al cien, no tengo ninguna queja. Cualquiera te quisiera a ti tener de pareja. Si algún día te dejas, aquí tú me tendrás. Antes la ponía a temblar, ahora yo me pregunto si como yo venir el te hará. La mente me empieza a fallar, yo por acá, tú por allá. Sigo esperando una señal, baby, vuelve ya, ya. Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Yo no pienso interferir. Tienes tu plan, por mí lo puedes seguir. Sé que se me va a ser difícil conseguir un amor como el tuyo, yeah. El dolor no puedo fingir y me mata el orgullo. Espero que sea feliz, feliz, feliz. Espero que sea feliz. Yo no pienso interferir. Tienes tu plan, por mí lo puedes seguir.